nuestros pasos sienten tu calor. Me eleva el silencio, me eleva el silencio, me eleva el silencio, nos eleva el silencio, me eleva el silencio, me eleva el silencio. No se eleva el silencio. Muchas gracias. Esta noche estamos de fiesta en Polución Sonora. Qué bacano poder mover el cuerpo a los tiempos así, en este estilo. Y nada, les puedo decir que esta noche somos nosotros y las máquinas. Eso tendremos para esta noche. Estamos escuchando ya las máquinas y más adelante escucharemos las voces o la voz o la mente detrás de las máquinas. ¿Quién mueve la máquina? Eso, detrás de las máquinas. Esto es Polución Sonora y nos vamos con un ambiente así, full bacán, full fiestero. Esto es lo que tenemos esta noche. Thank you. programa hemos compartido dos experiencias distintas, entre ellas hace un par de semanas junto a Escape from the Machinery. Compartíamos y conversábamos sobre lo que significaba para ellos de alguna forma construir su música desde fuera de las máquinas. Sin embargo, los Escape from the Machinery también usaban bastantes maquinitas en su música. Esta noche, como les decía al inicio, somos nosotros y las máquinas, buscando así entre tantas cosas de la música que nos va gustando y de lo que va apareciendo, encontramos We and the Machine. Desde que llegó nuestro pana, tuvimos que cargar una máquina. Así que, qué bacán, cacho, qué bacán esa conexión. Desde que llegó, ya nos íbamos a tomar una foto ahí con el equipo de sonido. Así. Eso también. We and the Machine de esta noche, bienvenido a toda la gente que va a escuchar esta polución sonora. Qué bacán que nos sigan todo este tiempo y sigan disfrutando de esta música, que es la música independiente, la música que nos gusta y que va de largo. Esa es. Ya van a ver en los videos también la máquina a la que se refiere el César. Es un equipo de sonido. Me recuerda mucho al que yo tengo en mi casa. Es bastante, tiene ya muchos años. El LP, ¿hace cuánto tiempo lo tienes? Y bienvenido, ¿y quién eres, amigo? En el que tú quieras, en el que te sientas más cómodo. Buenas noches, bienvenido, amigo. ¿Cuándo? La segunda vez que nos visitas, ¿no es cierto? Es la segunda vez. Segunda vez en la Polo Sonora, qué bueno que podamos volver a reencontrarnos. Sí. El micrófono es tuyo, amigo, ¿con quién estamos? Bueno, yo... No sé cómo soy ahora, creo que soy el señor We and the Machines. Ya. Antes era el doctor chiquito para Humanity, pero como ahora estoy solo, pienso que soy el señor We and the Machines. Qué bacano. Qué bacano. ¿De dónde salen las maquinitas y tu idea de juntarles para la música? Hay dos instantes como vitales en esta vaina. El uno es que el haber tocado 10 años con Humanity, uh-huh, que es como una mezcla entre electrónica y rock, pero era más orgánica porque había guitarras, había voces y claro, como que la mezcla de las máquinas también eran importantes, había una carga miti-miti, digamos. Yeah. Entonces ahí como que me fui enamorando, a mí siempre me gustaba el rock hecho a partir de máquinas. Yeah. Entonces yo me fui enamorando de la idea de la independencia que te dan las máquinas y de la sonoridad particular que tienen y... Única, quizás. Ajá, uh-huh. Y además son visualmente bonitas. Ya. Yeah. Es como... No necesariamente tecnológicas, pero son como muy alejadas de ser un instrumento, porque ahí por supuesto. Son máquinas, son objetos. Claro. Son unos pequeños robotcitos, entonces... Estéticamente a mí me encantan las luces, cómo se prenden. Yeah. me encanta la relación que existe entre ellas y yo, y en general como ya el nombre es como la relación que todos tenemos con las máquinas, que no necesariamente es buena, no necesariamente es mala, pero es innegable que nos llevamos con las máquinas. Y, igual más allá de eso, no sé si te has fijado en los escenarios, en el ambiente musical, en la actualidad se usa mucho el introducir máquinas, incluso ya como instrumentos dentro de una banda. Claro. Ha evolucionado tanto y se ha metido tanto la idea de quizás de esa sonoridad única, distinta que te da la máquina, que ahora he visto aquí en las sesiones mismo, hemos visto un montón de maquinitas, pero igual hay que decirlo, esta es la vez en la que más veces hemos visto así juntas tantas maquinitas. Sí, este es el kit de viaje. Siempre viajas con sí, todo con esto. ¿Qué nomás tenemos en el kit de viaje? Hay un sampler, hay una caja de ritmos, hay un vocoder, que es de efectos para la voz, un loop station, que es como otro sample. Yeah. Sample. Un secuenciador, un compresor y una caja de efectos y una consolita respectiva. Para ti vendrían a ser como tus instrumentos. Claro. Como tu banda. Sí, es mi banda, ajá, porque ese es el otro punto que es súper interesante, que si bien yo toco mucho tiempo ya en escenarios y compartí muchos años con Humanity, fue hermoso, yo no me considero que soy un intérprete virtuoso. Yeah. Yo no me considero como soy un guitarrista decente, pero no soy virtuoso, no sé cómo explicarlo, y tampoco me interesa hacerlo, que es lo más grave de todo, que no me interesa ser un músico virtuoso, no por desacreditar, pero mi fin artístico y estético va por otro lado, va por otro lado. Entonces, las máquinas me dan la posibilidad de sonar bien. Uh-huh. como que yo, lo difícil está en programarlas, en componer, pero el momento de interpretar, ellas interpretan perfecto. Entonces me da ese nivel. Confías mucho. Ajá, y me dan el nivel ese profesional de sonar bien. Por supuesto. Entonces, como que los otros aspectos de los cuales yo me tengo que preocupar es la mezcla, que todo esté muy balanceado, que... Yeah. Tener los cables adecuados. Ahora, ha pasado de pronto, no sé, para mí es muy nuevo también esto de hacer música con las máquinas. ¿Ha pasado de que se te dañe en vivo alguna maquinita y cómo la suples? Es igual que un instrumento, digamos, se te daña la guitarra, cambio de guitarra o de la cuerda o algo. Más o menos. Lo que pasa es que yo ya no sé si es del hecho de tocar solo, pero me estoy un poco enloqueciendo ya. Entonces, hay una relación... ya más que emocional, ya filosófica entre las máquinas y yo al momento de interpretar, porque las máquinas para sonar todas juntas están conectadas por un cable MIDI. Entonces, todas ellas están sincronizadas, pero ellas están sincronizadas cuando yo les digo. Entonces, el momento que una se desincroniza porque algo pasa, es como que nos abandona a alguien del equipo. Y nos deja conflictuados, porque cada uno es como que se fuera un músico. Ajá, es indispensable, no es que se dañe el instrumento, es como que el músico se va. Entonces la relación que yo tengo con las máquinas es súper simbiótica, porque ellas hacen lo que yo les digo, pero sin ellas yo no podría hacer lo que hago. Qué loco. Y es una relación. Y ustedes que se preguntaban al inicio por qué estamos con el señor Way and the Machines, por todo lo que conversamos en este intro del programa. Qué bacano, a los tiempos así un ambiente muy muy chévere, muy alentado en el programa, qué lindo. Más adelante veremos. Les escucharemos. Y hay otra cosa que también heredo desde Humansin, que es el hecho de improvisar en vivo mucho. Entonces, si bien en mi disco que voy a sacar en mayo, las canciones están como estructuradas como canciones, los sets en vivo son como muy parecidos a los que hacíamos con Humansi, que era como un set de DJ, entonces improviso mucho. Entonces ningún show es igual y toda relación depende mucho del ambiente, de la gente con la que estoy, entonces como que fluyo en función del lugar. Entonces eso a mí me ha dado una experiencia muy... muy mágica, de que cada concierto es muy íntimo y muy personal, y por más, y muy diferente, independientemente si es un festival grande o es un lugar tan íntimo como estar aquí generando polución. Qué bacano, muchas gracias por visitarnos nuevamente, y eso es lo que tenemos para esta noche. Vamos con algo de música y volvemos para ya escuchar en cambio a la banda, a la banda de robotcitos, como decía el César. Escuchemos pues, ¿qué tenemos, amigo? A ver, ahí vamos a escuchar algo de lo que siempre recordamos. La vieja escuela. Y siempre está bueno escuchar también. Vamos a escuchar algo de Mamá Blue. Bueno saber que la autopista está libre, que tus secretos se vierten en mí y que tu lengua pase en mis manos. Despertar, me ha cerrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Despertar, me ha cerrado el alma, atravesado de sangre y sudor. La lengua lista para lavar las heridas futuras, ya que mordida y mordida te traga la saliva que sacas de mí. Despertar, agarrado el alma, atravesado mi sangre y sudor. Despertar, agarrado el alma, atravesado mi sangre y sudor. Ay, que siempre quiero estar aquí. Ay, pero eso no soy yo. Solo soy yo, la noche siempre cae, pero eso no nos guste o les guste o no, las máquinas siempre han estado presentes en la vida desde que tuvimos la oportunidad de experimentar la creación de eso. Siempre han estado análogas o no análogas, digitales, raras, grandes, chiquitas, la máquina ha estado siempre presente, hasta ahora. Y difícilmente nos desvinculamos o nos desligamos, ¿no? Es peor ahora. ¿Qué dices? Yo cacho que en el futuro de ley todos va a haber una hibridación cyborg de ley. ¿Cómo tener un marcapasos? Ya eres un cyborg. ¿Cacho? Claro, más o menos. Es precisamente desde ese lado. ¿Cómo te imaginas el futuro musical tomando en cuenta lo que decíamos al inicio de que está metiéndose bastante la máquina? Y eso le pregunto al señor We and the Machines. ¿Cómo ves la música del futuro así como todavía manteniendo esas...? Yo tengo como dos percepciones de lo que puede pasar. Una es que va a haber locos como yo que se botan a las máquinas por un aspecto filosófico así, más análogas es más, porque eso es interesante. En Quito está pasando que hay un movimiento de gente como... No es un movimiento, no es un colectivo, nada, es como una escena de gente que quiere hacer experimentar con máquinas y hay locos que tienen máquinas aún más análogas que las mías. Entonces, es como que yo pienso que va a haber esa radicalización full. Va a llegar la gente que toque con un iPod y está bien. Y va a haber gente como nosotros que toquemos después con sintes modulares ya, o sea, ya, ya así enfermos, pero sería, pero excelente. Las dos, es inevitable que las máquinas estén ahí, que también la organicidad de una guitarra y que las voces son vitales, es importantísimo eso también. Entonces, siempre estará, sí. Siempre habrá ese toque. Sí, siempre vamos a, yo cacho que el futuro es juntos, o sea, por eso me preocupa a veces de... ¿Cómo van a pasar esta brecha a algunas bandas que se mantienen en la tradición clásica, ¿me entiendes? Y está bien, y está chévere, cada uno, pero el futuro va a revolucionar la música. Sí, es indispensable las máquinas. Y yo suponte, no toco con computadora por un manifiesto conceptual, pero no necesariamente porque estoy en contra. Claro. Porque con Jimancy tocábamos con Ableton, con Live. Que es con Compus, pero para mí este sí es mi manifiesto de que las máquinas... ¿Cuál es la primera creación que salió de tanta máquina? ¿Usaste todas o fue así una creación más sencilla? Como que en Human sí empecé a usar un par de las máquinas, pero nunca las usé juntas. Entonces como que en mayo, justo hace un año, mayo, casi un año atrás, el pana del Title Rock, el Luis... me dijo, ve, hay una fiesta, ¿quieres tocar? Entonces yo iba a hacer un DJ set cualquiera, mezclar con compactaderas, pero dije, no, yo, esta es la oportunidad de que las máquinas y yo nos hagamos cosas juntos. Que nos fusionemos. Ajá, esta es la oportunidad que la vida me está dando, entonces, ¿por qué no? Entonces ahí, atrevidamente, sin ensayar nada, sin diseñar y conectarles de esta manera... Me fui a tocar en el Taita Rock, por suerte no hubo mucha gente viéndome. ¿Por qué por suerte? Porque era mi experimento como muy... No era el momento para experimentar. Ya. Yeah. La gente... Pero la gente estuvo bien, así, la gente estuvo bien. Y claro, ahí empezó en el 14 de mayo, hace un año en el Taita Rock empezó la locura de las máquinas. ¿Qué parece si empezamos a crear polución sonora? Perfecto. Vamos ahí, a toda la gente, póngale oído que esto es en vivo aquí en la Radio Casa de la Cultura. Y también próximamente este programa estará sonando en México y también posteriormente en Radio Cocoa. Ya les contaremos cuándo será. A la gente de México que había escuchado hace algún tiempo Humancy, les gustó, les quedó gustando. Ahora pues tenemos una renovación de música y de músicos que están surgiendo de esa clásica música que fue con nosotros We and the Machines, Polución Sonora. Machine. We and the Machine en la polución sonora. Qué bacán, amigo. Gracias. Qué locura. Gracias. Esperemos que a toda la gente le esté gustando lo que está pasando esta noche aquí en la polución. Si quieres llamar en vivo, 2220-966, 2220-966, llame y coméntenos qué tal le pareció. We and the Machines bailó, tripió. Coméntenos esto en la polución sonora. Regresamos con más música en interno. Esto es polución sonora. Yo siempre estaré contigo. Thank you. Estamos de regreso y esto se llama Polución Sonora, un espacio que se transmite en vivo los miércoles de 8 a 10 de la noche aquí por Radio Casa de la Cultura, y nos pueden encontrar en www.casadelacultura.gov.es. Les tengo que contar que esta noche nos acompañan bastantes amigos, fieles amigos, fraternales amigos de toda la historia. Más adelante vamos a presentarle a que nos salude también un viejo amigo de la radio, que quizás le recuerden, ya más adelante lo escucharemos. Y saludos al Daniel, que por supuesto siempre es la parte importante también de la Polu, sin él no sale nada al aire. Eso, él es el que se equivoca, los hachazos, los machetazos. Y qué bueno que podamos ser también una familia de panas, una buena crew. Y hacer una buena crew con toda la gente que nos visita cada miércoles, como ha sido esta noche con el señor We and the Machines. Qué loco, hace un rato ya expusiste algo de lo que haces, algo de lo que te permiten hacer estas maquinitas. Y se siente muy fluido. ¿Tú tienes ya canciones construidas? O obviamente dices que vas como improvisando mucho, pero sin embargo, ¿tienes ya una base hecha? Sí, sí, claro. Mi disco, y es más, la gira de mi disco va a ser en mayo, una gira nacional. Mi disco se llama Natural. Y claro, ahí yo las compongo como te mencionaba antes, las estructuro como una canción normal, pero en vivo, por ejemplo, hoy no toqué con la estructura que está en el disco, parecida. Pero no salió así y no pasa nada. Claro, claro. Igual, claro. Mi música tiene que ver mucho con la experiencia de escucharla. Entonces, y me pasa mucho que cuando toco la gente no está familiarizada, entonces creen que soy un DJ. Entonces yo, como parte de mi show es decir que venga, hágase amigo de las maquinitas, vea que ellas están tocando, no es que yo... Claro. No es que... Sí, todo... Es decir, son temas propios, pero... con ella. Las máquinas hacen su parte. Claro, claro, porque suponte, como son una opción buena, creativa, son una limitación también. Por eso necesito varias máquinas para hacer varias cosas. ¿Te ha dicho alguien que de pronto le metas una guitarra, un bajo, un algo? Sí, y yo les dije, hice eso 10 años con Human. entonces como que está bien por ahora alejarme. Ajá. Y extraño rockear con una guitarra, extraño rockear de esa manera, pero en el tema que va a ser mi promocional, que se llama Singular, grabé unas guitarras, no me aguanté y dije, yeah. También lo orgánico está bueno también. Ajá. Entonces las voces también, yo sé que tiene que ver mucho con mi manifiesto conceptual de mi obra, pero las guitarras están bien procesadas y como dentro de todo eso que manifiestas, ¿por qué, por ejemplo, no la computadora? Porque si bien es una máquina, me parece que es tan poderosa en sí mismo, es tan poderosa que en verdad no me haría falta ni una máquina. Condensa todo, ¿no es cierto? Ajá, no me haría falta ni una sola máquina. Y me parece que un poco a ese extremo, a mi parecer, le quita la magia de la interpretación. Por supuesto. Porque ya es demasiado controlado y me parece a mí, de mi experiencia personal, que la vida en general no... pierde el gusto cuando es muy controlada. Claro. Entonces como que yo prefiero regirme ante las limitaciones que me dan las máquinas y la libertad que ellas me dan, porque hay un error. Si yo usaría solo la computadora, es muy difícil que me equivoque. Ajá. Pero acá hay una exigencia para tocar bien, porque cada máquina se toca sola y tengo que tocarla. Entonces... Qué loco. Me hace sentir que estoy tocando. Me hago la idea de un director de orquesta del futuro, más o menos. Algo así. ¿Te parece si escuchamos a esa orquesta de maquinitas? Sí, este es un remix de Elia, un gran amigo, que ojalá esté escuchando ahí por los Estados Unidos, de su canción Control Yourself, justamente hablando de eso. Este es mi remix. Bacano. Saludos a Elia también, de paso ahí. Fuerte abrazo por llevar la música a todos lados. Esto es We and the Machines en vivo en Polución Sonora. We'll be right back. Estamos de regreso esta noche, como les decíamos, compartiendo con la gente, grandes amigos, con el señor director de la poli, está acá también, con Fercho, está César, y está nuestro amigo, venga, salude amigo, venga, sí, venga. Le comentaba al señor Wayne de Machines, venga, le presento un amigo, Rubén, el señor Wayne de Machines, eso. Le comentaba a él que llevábamos algún tiempo haciendo radio y tuvimos alguna vez un programa que duró de 10 de la noche a 4 de la mañana. Empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos de locutar a las 4 de la mañana, entre otras cosas poniendo música de todo género, haciendo monólogos de comedia, recibiendo llamadas, haciendo llamadas también. Y etcétera, hacíamos muchas cosas en la recordada Radio La Luna, y ahí de ahí nos quedaron muy buenas experiencias, muy buenos amigos, y entre ellos lo que tú decías también, algún tiempo sonando con Humancy, había que hacer cosas también, dejarle descansar a ese formato y hacer cosas distintas. Algo parecido nos pasó también con ese programa y nos permitió crear, pero siempre estuvimos acompañados por los amigos. Esta noche nos acompaña el señor Rubén Espinosa, locutor de algunos programas, entre ellos del No Lapsus. Hola amigo. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas amigos y amigas. Qué bacán poderles hablar y escucharles ahí por las ondas hercianas, dijéramos. Eso, las ondas hercianas. ¿Qué tal amigo? ¿Hace cuánto no te sentabas en una cabina? A ver, una cabina desde la última vez fue con usted ahí en acá arribita por el Hospital Militar Antiguo, ahí teníamos el programa, ¿se acuerda? En el año 2000. En la Radio Pública de Quito. Sí, en Radio Pública de Quito, ahí donde estaban los cucos, ahí íbamos los del Colegio Mejía para jugar, y siempre se escuchaba el man que gritaba algo y todo el mundo salía. Rubi, tú después de todo has estado vinculado también a la música, a los medios de comunicación. ¿Qué es a la escena? ¿Qué ves ahora de distinto que no veíamos o que no veías tú hace unos 10 años, por ejemplo, hace que cuando empezamos a hacer radio? ¿Qué ves ahora de distinto en cuanto a la música? Ya, es de esencia, pero ahora, antes éramos matándonos por tener el cassette, posteriormente el CD, cuando salieron los CDs piratas, fue lo mejor de la vida. El Rubi confía en el pirata. Claro, no, era. Pero, o sea, yo a lo que era que te vendía todo los tres CDs en $1. Y entonces ahí vos te matabas por tener el CD, porque siempre el típico pan aniñado siempre tenía el original. Claro. Yo también, ve igualita la portada. Entonces, por un lado, ahí yo me acuerdo que era de Vasca, ve. Se ha cambiado, Vasca. Entonces dices vos lo sí, del pero CD. Sí, pero ahora, claro, entonces ahora con el apoyo de las nuevas tecnologías, las redes sociales, yo no fui, las redes sociales. Entonces de ahí tú puedes promocionar tu música, ves más, ves las visitas, la gente le gusta, te deja comentarios. Entonces de esa forma de interactuar como que es chévere. Está bacano. Está chévere, aunque también hay que desechar un montón de cosas que se publican ahí. O sea, pues quieres morirte de ira, quieres sentirte mal, deprimirte. Entonces te das un paso vueltita, también para ahí. Una vueltita por ahí, ¡ya! ¿Habías escuchado We Are the Machines? Es mi primera vez. ¿Qué tal? Está lindo, estábamos bailando aquí ya con la bomba. Ahí está él. Sí, ya me dieron, pero con todo, muchas gracias. Me dieron aquí, les comento que me tienes que pegarle en el celular eso, Rubi. En el celular ya le pego. Claro, de una vez, pégale en el celular. No, ahí mejor en la compu de mi trabajo. ¡Ah! ¿Recomendarías sí, entonces We Are the Machines? Sí, por supuesto, entonces ahí ya nos hacemos amiguitos en el Facebook, en Twitter. Y le comenta ahí. Ahí le pongo un me gusta. Esa es. Eso es importante después de todo, ¿no es cierto? Porque el hecho de que la gente esté ahí de alguna forma, no sé si apoyando a su artista, porque creo que ahora sucede algo interesante, ya la gente no se hace muy afecta a bandas, a músicos en específico, sino más bien a movimientos musicales, a momentos musicales, no sé si escenas, porque ahora por todo se hacen lío, amigo, por palabras, por conceptos. Sin embargo, creo que a movimientos musicales sí responde mucho la gente. En ese sentido, ¿crees tú que también formas parte de un momento musical de la ciudad, del Ecuador, no sé? ¿Tenemos sonido? Sí. sí, totalmente, como te mencionaba, es importante, no porque yo haya sido de Humancy, pero es importante que yo lo aclare. Yo cacho que Humancy entró en un momento donde muchas bandas de esa generación desaparecieron, como Motosén, como Sarta, como La Piñata mismo, yo qué sé. Pero Humancy empezó a meter esto de la electrónica con el rock. Si bien habían otras bandas como F415, que fue muy importante, brutal, ¿no? Importante, un dúo de máquinas súper vanguardista, digamos así, a lo bestia. Era. Yo soy súper fan de ellos también. Uh-huh. Que es una pena que no estén tocando más, que no hayan tocado era tanto muy como. Buen pero, ajá, entonces. Pero bueno, Humansi mete esta idea de las de empezar a tocar con máquinas, y ahora yo soy como que recontra feliz de pertenecer a este momento, como tú dices, donde hay varios músicos que tocamos en el Ander con puras maquinitas, uh-huh. Entonces hay fiestas que son solo de máquinas. Entonces, se complementan las bandas ahí con la maquinita. Sí, y volviendo a lo que tú me decías, no es que yo esté en contra de para nada de la tecnología, porque dependo de ella al máximo para hacer mi show, pero sí tengo líos con el exceso de las redes sociales, con el abuso del teléfono. Entonces como que por ahí también va mi manifiesto de no usar tanta tecnología de alta. También, exacto, por ahí precisamente eso es lo que iba a decir. También por ahí está el hecho de que se traiga el equipo de sonido más vintage, más analógico. Ajá. Qué lindo, porque en serio tenemos uno de estos en la casa y ya vamos a preguntarte el secreto de cómo hacer esta conexión que yo tanto tiempo quise hacer en mi casa y no supe cómo. Ya veremos. Mientras tanto, bueno, es lo que estamos compartiendo esta noche con We and the Machines. Más adelante volvemos con algo más de música, una, ¿te parece? De una. Mientras tanto, escuchamos algo de música desde cabinas, mientras las máquinas se calientan un poquito, se preparan ahí. Se descaprichan. A ver, diga, amigo. Usted también dígalo, amigo Fercho. Bueno, por internet están mandando un saludo el amigo Ratón. Ya, buenas. Ya le conocemos ya full tiempo. Que Ratón es un gestor cultural importantísimo del Ander. Es un músico, es un artista genial, además. Yo por volver al Ander, he descubierto que es una escena muy viva y ellos, Welcome to the Future, el colectivo que pertenece Ratón, que mando un saludo, es vital para la escena. Pasan organizando unos eventos brutales, entonces qué bacán que me salude. Parte de eso es lo que hablábamos precisamente, lo que marca la diferencia es la constancia. Y eso está bacán, porque es una de las organizaciones que sobre todo se ha mantenido y se mantiene. Y qué bueno que se dinamicen desde un montón de espacios la música, porque para a la final para todos tenemos el mismo propósito, ¿no es cierto? Claro, claro, todos. Yo y además como yo soy como muy traumado con la colaboración, el comunitarismo, me parece como vital que ustedes existan por Luz Sonora, me parece vital que Welcome to the Future exista, porque yo siempre digo esto, yo cacho que nosotros los músicos y en general los quiteños, los músicos quiteños que de alguna manera hemos logrado un poquito, tenemos esta postura de que nos merecemos, de que todos nos paren bola y no va así, me cacha, si no hay gestores, si no hay comunicadores que hacen bien su trabajo como ustedes, que se preocupan en buscar nuevas cosas, no tendríamos espacios, como les pasa a la mayoría de bandas, ¿no? De la escena alternativa, a lo menos que no tocan casi nunca porque están esperando que les golpeen la puerta y les digan, pana, eres lo máximo, ¿quieres tocar? Y yo personalmente no creo que va por ahí. Entonces yo agradecido al Ratón y a la escena, a la Azúcar 777 que siempre me invitan. Qué bacán. Y a los otros colectivos que están seguramente oyéndome en Guayaquil, en Cuenca, en Tabacundo, que eso puede hacer una invitación. Sí, por supuesto. Este sábado va a haber una mega fiesta en Cayambe de un colectivo que tienen un movimiento de música electrónica bacansísimo. Entonces ahí está en mi fanpage, que es We and the Machines, está posteado. Y si quieren vayan, que va a estar brutal. Fue el caso cuando se empezó ahí la nota en Cayambe. Me acuerdo uno de los primeros raves hicimos en una piscina botada, qué denso, gacha. Y nos cayeron las chapas, nos tocó escondernos, fue una locura. Sí. También ha habido raves. Una vez el Tavo hizo un rave en una montaña, nos dejó a 15 minutos de lugar, tocaba subir una montañota así. Pero lo casa, sí. O sea, es un trip. Cayambe es un tripsazo. Ajá, y es que el espacio te permite. Y es genial de que. Al comienzo me costaba entender qué onda con el Ander, porque no terminaba de entenderle, porque por una época me asusté y medio me deprimí, porque dije, los brothers que vienen a las fiestas vienen solo a tripear y no tanto por la música, y está bien, y está bien, pero después me di cuenta, no, ni cagando, nadie se viene hasta acá solo por eso. Solo por eso. Entonces, Entonces es bacán que aunque no es tan grande el under, es súper fiel. Entonces yo prefiero tocar ante gente que está ahí porque quiere cachar nuevas cosas y le gusta, que tocar en eventos que también disfruté tocando, que eran más grandes y tienen su otra energía, pero yo he aprendido esta época que el under es vital. Ajá, vital, tiene una magia linda, tiene una magia honesta. Qué bacán, sincero. Sí, y eso a mí me vuelve loco. Vamos a escuchar entonces algo de música desde cabinas, volvemos, esto es Polución Sonora, volvemos con nosotros y los... Porque a veces la palabra resulta muy compleja, por ejemplo, tuvimos acá un cruce de palabras en cuanto a las cañas, estamos chupando cañitas, está muy rica la cañita. Por eso quizás el hecho de, no sé si trascender, pero como decía el señor Wayne the Machine, fusionar lo que es el sentir biológico de hacer música con el transmitirlo a través de todo esto. Porque a la final estaba pensando también en este tiempo de que a la larga el músico depende mucho de la tecnología, incluso las bandas, el conectarse al amplificador, el micrófono que salga al aire. Claro, es muy difícil en la actualidad que el músico esté desprendido de todo esto. Entonces desde ahí se entiende de que, no sé, se le dé un poco más de protagonismo, que es lo que tú haces, ¿no? Al claro. Hecho de... Yo ya soy el evangelista, digamos. El evangelizador de las máquinas. El evangelizador, ¿no? Sí, porque por otra parte una orquesta sinfónica es precioso, ¿me cachas? Por supuesto. Porque no depende de nada, suena sola. Y es ese tumulto de gente que hacen una sola obra. Entonces eso es tan mágico como un tipo atrevido como yo que hace con las máquinas. Un escándalo, entonces... cada uno tiene su belleza, sí. Qué bacano. Vamos ya casi cerrando el programa. Hemos compartido algunas cosas en este espacio. Qué bueno, muchas gracias por la visita una gracias vez más. Ustedes, gracias a ustedes. Por haber aceptado la invitación. Como decíamos, una vez más hemos tenido la oportunidad de disfrutar algo que nos gusta mucho, que nos ha hecho mover bastante el cuerpo, las neuronas, la cabeza. Y nada, de nuestra parte desearte que se mantengan mucho las máquinas vivas haciendo música por un largo tiempo, o no, o como tú lo quieras hacer. Sobre todo que tú te mantengas en el arte, que eso está bueno, lo que decíamos, ¿no? El poder estar ahí y permanecer, sobre todo sintiendo sinceramente lo que se hace. Eso está muy bueno. Sí, porque yo cacho que bien o mal ustedes, los gestores culturales y gente como yo, no podemos huir de esta vaina, ¿cachas? Es lo que somos y mejor como boicotear desde elegantemente desde adentro las cosas, estar ahí molestando. Es permanente. Como compartiendo cosas diferentes para que la gente cache que hay cosas diferentes y que no está mal así. Qué bacano. Hace mucho tiempo no preguntábamos y ahora que te reencuentras con la Polu, ¿qué ha sido y qué es para ti ahora la polución sonora? ¿Qué idea te da? Me parece que como la sociedad, la polución sonora se está expandiendo. Y al expandirse, por suerte, es una polución buena. Qué bacán, muchas gracias. Porque a veces el ruido es importante, ¿no? Y entonces me parece que ustedes hacen un ruido vital. Bacán. Entonces eso es lo que yo pienso de la polución. Me encanta estar aquí haciendo un ruido vital. Para pocos, pero los que debemos ser, ¿no? Eso, sobre todo, para quienes lo puedan sentir. Y me imagino que esta radio deben escuchar señoras y señores, entonces eso. Les felicito, qué bacán, qué chévere, que disfruten, ojalá, porque, nunca está de más experimentar otras cosas, ¿no? Chévere. Dejarse llevar y por otro sentir. Qué chévere. Ese día que tocó Stereo Humanity, ahí llamó una señora. ¿Recuerdas? Ajá, una cierto. Señora que había escuchado por primera vez Stereo Humanity. Que era radio escucha de la radio, o sea, parte de la gente que escucha permanentemente la radio. Y estaba conectada esa noche. Qué lindo, nos llamó. Qué bacán. Este es el cumplidazo, ¿no? Sí. Porque no es que nos aleja. Es otro tipo de música, ¿no? Nos acerca y nos encuentra en otro espacio. Ajá. Y eso siempre va a ser importante. Es otra música ecuatoriana, es otra. Eso. Que está bien también. Qué bacán. Genial. Eso es la polución sonora, esas son las máquinas y les dejamos por supuesto en compañía de We and the Machines. Esto es polución sonora, nos veremos, nos escucharemos el día sábado, los días sábados a través de QC Radio FM en México y la próxima próximamente semana. En Radio Cocoa, ya estábamos hablando, ya nos van a decir... ¿Cuándo mismo? Ya les damos el estreno de la nueva programación de Radio Cocoa, entonces. Nos despedimos, esto han sido nosotros y las máquinas. ¿Con qué nos vamos, amigo? Sí estoy allá. Esta canción se llama Circular. Va a ser mi sencillo. Es la. Entonces vamos a ver cómo sale. Esperemos que salga lo más parecido al disco. Así que va a haber un videíto circular y disfrútenla. Aquí, qué pena que no puedan ver, pero tal vez van a ver en el video. Pero aquí interviene la magia. Qué loco. La magia de las máquinas. Qué bacán. Ahí está. Esto es Circular.